Estos son los titulares del viernes 17 de junio. Líderes de Francia, Alemania e Italia visitan Kiev el jueves. Los ministros de Defensa de la OTAN concluyen reunión en Bruselas para suministrar más armas a Ucrania. Familiares de japoneses secuestrados por Corea del Norte instan al mundo a cooperar para conseguir su repatriación. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Los líderes de Francia, Alemania e Italia visitaron Kiev el jueves para mostrar su apoyo a Ucrania. Ante la intensificación de los ataques rusos, transmitieron un mensaje claro de que van a respaldar la postulación de Ucrania para pertenecer a la Unión Europea. El presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro italiano, Mario Draghi, se reunieron con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. El presidente rumano, Klaus Iohannis, también estuvo presente. Macron comentó: «Hemos expresado conjuntamente nuestro deseo de confirmar a través de acciones, más allá de las palabras, que Ucrania pertenece a la familia europea». Scholz, por su parte, señaló: «Abogaré en el Consejo Europeo para que se adopte una postura unificada. Alemania está a favor de una decisión positiva. Está a favor de Ucrania». Ejecutivos de la Unión Europea dialogarán el viernes sobre el posible ingreso de Ucrania, pero el proceso podría tardar varios años. Los representantes ucranianos mostraron su beneplácito ante la muestra de apoyo. Sin embargo, se quejan de que solo han recibido una fracción de las armas que necesitan. El presidente Zelensky indicó que cuanto más poderosas sean las armas que se suministren a Ucrania, más pronto podrá liberarse a su pueblo. El mandatario ucraniano dijo: «La agresión rusa a Ucrania es una agresión contra toda Europa, contra toda la Europa unida, contra todos y cada uno de nosotros, contra nuestros valores. Nuestra respuesta debe ser unida». Los líderes europeos también visitaron Irpin, una ciudad cercana a Kiev, donde se suscitaron intensos combates en las primeras semanas de la invasión. No obstante, gran parte de las batallas se ha desplazado al este. Las fuerzas rusas, que intentan apoderarse de Severodonetsk desde varias direcciones, ya han destruido los principales puentes de un río. Sin embargo, su alcalde afirma que la ciudad aún no se halla completamente aislada. Los ministros de defensa de la OTAN han prometido suministrar más armas a Ucrania. Dicen que la invasión rusa también les ha hecho reconsiderar su postura de cara al futuro. El miércoles, los ministros pusieron fin a una reunión de 2 días en la sede de la OTAN en Bruselas. El secretario general del organismo, Jens Stoltenberg, dijo que la agresión de Rusia es un punto de inflexión y que la OTAN debe mantener una capacidad de disuasión creíble y una defensa potente. Asimismo, los ministros desean reforzar sus efectivos, especialmente a lo largo del flanco oriental, en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía. Sin embargo, están divididos en cuanto al número de soldados que enviarán, el lugar de su emplazamiento y el tipo de armamento que van a ofrecer. Las discusiones se retomarán en la reunión cumbre que tendrá lugar en Madrid, España, entre el 28 y el 30 de junio. Stoltenberg declaró que los líderes de la OTAN esperan que la cumbre sea transformadora y también diseñar su estrategia de cara a los próximos 10 años. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, declaró que también quieren mejorar la cooperación con sus socios en la región Asia-Pacífico, incluidos Australia y Japón. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un grupo de familiares de japoneses secuestrados hace décadas por Corea del Norte instó a la comunidad internacional a cooperar para conseguir la repatriación de sus seres queridos. El grupo participó el jueves en un simposio en línea de la ONU sobre el asunto de los secuestros, que fue organizado conjuntamente por Japón, Estados Unidos, Australia y la Unión Europea. Yokota Takuya, hermano menor de Yokota Megumi, secuestrada en 1977, hizo un llamamiento al esfuerzo internacional para resolver el asunto. Yokota, quien encabeza un grupo de familiares, puso en duda que la comunidad global esté ejerciendo suficiente presión sobre Corea del Norte para resolver el problema. Instó al líder norcoreano, Kim Jong-un, a permitir que vuelvan a Japón de inmediato todos los secuestrados. Por su parte, Iizuka Koichiro, hijo de la secuestrada Taguchi Yaeko, señaló que si Pyongyang permite el regreso de los secuestrados, los familiares no se opondrán a que se tomen medidas para normalizar las relaciones entre Japón y Corea del Norte, ni pedirán a los repatriados que divulguen secretos. Agregó que lo único que los familiares quieren es vivir juntas de manera apacible. Iizuka hizo hincapié en que algunos familiares, como el hermano mayor de Taguchi, Iizuka Shigeo, fallecieron antes de poder reunirse con sus seres queridos, y puso de manifiesto que la cuestión de los secuestros se debe resolver lo más pronto posible. El gobierno japonés sostiene que por lo menos 17 ciudadanos fueron secuestrados por agentes norcoreanos en las décadas de 1970 y 1980. Cinco de ellos volvieron a Japón en 2002, pero se desconoce el paradero de los otros 12. Tras fijar sus propias normas de seguridad, pequeñas embarcaciones de recreo han reanudado el servicio frente a la costa de la península de Shiretoko, en la prefectura septentrional de Hokkaido, en Japón. Las empresas gestoras de pequeños barcos se han abstenido de realizar excursiones esta temporada después de que una nave de la zona se hundiera en abril y dejara un saldo de 26 personas muertas o desaparecidas. Tras el accidente, una asociación de gestoras de pequeñas embarcaciones de recreo del puerto de Utoro, en la localidad de Shari, estableció sus propias normas de seguridad. Entre ellas, que cada día diversas gestoras deberán reunirse para decidir si se realizan las excursiones y que, en principio, ninguna embarcación saldrá en solitario. El primer barco zarpó del puerto citado el jueves por la mañana con cerca de 20 pasajeros, todos ellos equipados con chalecos salvavidas. Estuvo acompañado de otro navío que estaba allí para ofrecer ayuda en caso de emergencia. Y funcionarios a cargo de la ciberseguridad en Japón alertan de que en las últimas semanas se ha descubierto una serie de sitios web falsos de oficinas de los gobiernos central y locales. Desde la semana pasada han venido confirmándose sitios web ilegítimos del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Defensa y de la Dirección de Asuntos para el Consumidor, entre otras entidades del gobierno central. También se han descubierto versiones falsas de sus páginas web de gobiernos locales. Funcionarios de la prefectura de Ehime dicen que el sitio falso que se detectó el lunes tiene un aspecto casi idéntico al original, excepto por la dirección URL. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.